Muy buenas noches a todos, ilustres, ignorantes y personas que buscáis el conocimiento. Aquí no lo vais a encontrar, pero os aseguramos que no vamos a chillarnos entre nosotros de momento mientras esté hablando yo al principio. Estamos muy contentos hoy de estar en la Sala Galileo rodeados de, que habrá aquí, 3.000 personas, 4.000 personas, o sea, porque no podemos enchufarles con la cámara porque ellos querrían cobrar si los sacamos, ¿sabes? Pero tenemos mucha gente, muchos amigos, esperemos que lo paséis bien. Nosotros seguramente sí, ya lo digo, porque nos hemos rodeado de gente muy importante, gente muy ilustre, como por ejemplo un profesional de la radio, de la televisión, que lleva el humor en la sangre, que es Toni Clapés. Un aplauso para él. Otro aplauso para un habitual nuestro, el preparador físico del Rayo Vallecano, Javier Cansado. Y un aplauso muy fuerte también para el primer novio de Alberto de Mónaco, Pepe Colubi. Y cómo no, una persona que igual no suena mucho la cara, pero él fue ex concursante del Bus, David Fernández. Qué bien lo hiciste, condenado. Gracias. Bueno, vamos a ver un pequeño vídeo que nos adelantará el tema en cuestión del que hablaremos en el día de hoy. Muy bonito. Aquel que dijo más vale tener suerte que talento, conocía la esencia de la vida. La gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control. En un partido hay momentos en que la pelota golpea el borde de la red. Y durante una fracción de segundo puede seguir hacia adelante o caer hacia atrás. Con un poco de suerte sigue hacia adelante y ganas. O no lo hace y pierdes. Bueno, el tema está claro. En principio iba a ser si pierde demasiado pelo Alex Currecha, pero no. Al final vamos a hacer que el tema sea la suerte. O sea, la suerte. ¿Qué es la suerte? ¿Dónde está la suerte? Dame suerte. Toma suerte. Bueno, todo lo que se puede hacer. La primera pregunta es muy sencilla. ¿Existe realmente la suerte o estamos hablando de una cosa que nos han metido en la cabeza que no, que es una mentira? ¿Tenéis buena suerte? ¿Tenéis mala suerte, Javi? Vamos a ver, la suerte yo creo que es una entelequia. Yo soy muy, en general soy muy de Jun, muy de Jun de... No, de ¿del mes de Jun? No, del principio de sincronicidad de Jun, que dice que todo está unido, ¿no? Todo tiene causa-efecto. Entonces yo creo que la suerte está... O sea, está en ti, o sea, eres tú el que decide la suerte. Dices, vamos, por ejemplo, mi compañero, Famino, dice, vamos a un sitio, dice, vamos a aparcamos aquí, dice, no, vamos a la puerta que hay sitio. Y aparca en la puerta, el cabrón. O sea, es acojonante. Mira, íbamos un día, sabéis que el parador de turismo de Granada es el que nunca hay sitio. Hay ocho habitaciones, nunca hay sitio. Y llamamos, no, sí, quiere usted, sí, dentro de 5 meses hay sitio. Y dice, vamos ahora a ver si hay sitio, porque a lo mejor hay alguien que ha renunciado a la suerte. Vamos allí, llegamos, pum, pum. Oye, ¿hay sitio? Y dice, no, no hay sitio. No, pero... Pero quiero destacar que él pensaba que podía haber sitio. Tengo un hijo pequeño, es absolutamente optimista. O sea, es la suerte, o sea, es la suerte. O sea, se nos inundó el garaje un día, el primero paso se nos inundó el garaje, y entonces se nos inundó, un desastre, ¿vale? Y él decía, ¡qué bien, papi, qué bien! Hemos limpiado el garaje. Eso es la suerte, o sea, la suerte es eso. ¿Y tú tienes buena suerte o mala suerte, Javi? Yo tengo muy buena suerte. Muy buena suerte. Y déjame que diga una cosa, por favor, que me acabo de acordar, maravillosa, de mi niño este, pero nunca cuento cosas de mi hijo, por fin. Cuando dices de mi niño este es porque no te acuerdas del nombre. Yo le llamo el cabezón. Este niño, cuando tenía 4 o 5 años, cuando atacaba a los demás, porque en fin, se defendía y tal, cantaba el cumpleaños feliz. Entonces se acercaba al otro y decía, ton, ton, ton, ton, ton. Perdón, es que no tiene que ver, pero es que me ha parecido tan mentario. Tan divertido. Tony, ¿tú crees en la mala suerte? ¿Crees que existe? ¿Tú tienes buena suerte? La mala suerte no sé si creo. Yo recuerdo una vez compartir con Viviana Fernández un partido del Barça Real Madrid y estábamos rodando un programa. Y ella estaba empeñada, bueno, acabó ganando el Madrid, ¿no? Pero cada vez que atacaba el Madrid se tocaba las tetas. Entonces yo le dije, oye, pero además estábamos filmando. Digo, ¿pero qué estás haciendo? Y dice, no, es que cuando el Madrid ataca hay que tocarse los pechos para ganar. Y bueno... Pero no los jugadores, sino la gente que está ella tocaba. Entonces, claro, nos pasamos los 90 minutos... Digo, hostia, pero esto... Claro, dije, ¿me permite? Dice, no, que se rompe la suerte. O sea, yo me las toco yo solo las tetas. Y bueno, y al final fue que el Real Madrid ganó al Barça. Pues últimamente o sea, eso quiere decir... se las toca mucho, ¿no? ¿Tú crees en la suerte, David? No, yo creo que sí, que existe la suerte porque yo creo que la tengo. Pero creo que la suerte existe si la buscas, como bien ha dicho él. Sí. Hay gente que dice, jo, es que tengo mala suerte. Dicen, no, macho, es que lo estás llamando. Yo tenía un tío mío de Sevilla, por ejemplo, que siempre decía, yo lo único que quiero es no morirme echándole el azucarillo al café. ¿Sabes? O sea, quedarse tonto. Y se quedó tonto, macho, de tanto decirlo. Es verdad, estoy... Pepe, ¿tú crees en la buena suerte? O sea, ¿lo has probado? ¿Te ha pasado? La buena suerte y la mala suerte son caras de la misma manera, ¿no? Porque tú dices, Brad Pitt, por ejemplo, ¿no? Le dice a un colega, estoy con Angelina Jolie. Dice, joder, qué suerte, ¿no? Y no, pero que estoy casado. Te ha tomado por culo. ¿Qué te pides? Vamos con otra pregunta. ¿Sois supersticiosos o de todas las supersticiones, cuál es la que utilizáis o cuál os parece la más estúpida? Empezamos con David. Yo no soy muy supersticioso, pero sí que pasan cosas a veces, yo qué sé, como lo de mirar el horóscopo en el periódico. ¿Sabes que es una gilipollez? No dices, hostia, esto lo escribo uno por la mañana y dices, a ver qué pongo yo aquí, cáncer. Pues te van a ir las cosas así en asan, ¿sabes? Y punto. Entonces yo lo miraba, pero no porque creyera, yo pensaba, pues lo voy a mirar. Pues hoy a alguien que no conoces te va a traer la buena suerte. Y joder, me pasaba todo el puñetero día pensando, digo, a ver quién es. Y de pronto venía uno y tal, hola, ¿qué pasa, David? Que... Yo a ti te conozco de la tele. Digo, pues lo mismo va a ser este. ¿Qué me traes? Digo, ¿Qué me traes? Hola, ¿qué hay? Yo ahí todo entusiasmado. Y el tío, me parece la mierda lo que haces. Digo, vaya. Digo, este no va a ser. ¿Y tú, Pepe, eres supersticioso? ¿Crees en las supersticiones? Yo hay una que no creo nada, que es lo de que si llevas el casco en la moto no te pasa nada. Me parece una ley inurbana. O sea, además sienta mal, ¿no? Y todo. O sea, no es algo que puedas presumir de ello, pero... Tony, ¿tú eres supersticioso? ¿Tienes alguna manía especial? Pues no tengo ninguna manía. Solo que por la mañana, tengo que duchar con una toalla roja. Me pongo unos zapatos, siempre tienen que ser, de color negro. Tengo que salir por la puerta y bajar por el ascensor. Porque si bajo por las escaleras me puedo caer por las escaleras y romperme la crisma. No soy supersticioso. Tengo que coger el autobús, el 7 concretamente, que pasa delante de mi casa, pero tiene que ser el tercero de los 7, porque si no ya empezamos. Pero aparte de... O sea, no tengo ningún tipo de... ¿Y tú, Javi? Tú yo, sí. Yo creo que sí que hay cosas que dan mala suerte, objetivamente. Hay cosas que dan muy mala suerte. Por ejemplo, si te vas de vacaciones y dejas la puerta de tu casa abierta... Eso da mala suerte. O buena suerte. Si vuelves y no te han quitado nada. Es que... A mí me gusta. Mi madre siempre dejaba, perdona, ¿eh? Sí. Un papelito. Cuando nos íbamos de vacaciones, dejaba un papelito en el recibidor y ponía 200 pesetas y decía, por favor, señor ladrón, no me destroce usted la casa. Que el dinero está aquí. Esto es lo único que hay. No me haga nada. Y dice, para que si entra alguien... Se lleva las 200 pesetas y no te haga nada. ¡Qué educación! Sí. Oye, a mí me encanta lo de dejar la radio puesta cuando te vas de casa. Sí, las luces... ¿No? Bueno, es para que el ladrón cuando entre esté más cómodo ya. Me gusta pensar que al volver le robaron la radio solo. Se lleva 200 pesetas y encima escucha la radio. Mientras la radio. Bueno, ¿cuál es la persona con más suerte en el mundo para vosotros? Empecemos por Pepe Colubi. Para mí, la persona con más suerte es Andoni Ferriño. Estuvo en mi boda, ¿eh? Te recuerdo. Vestido. A ver qué dices. Argumentame eso. No, que todo lo que hace le sale bien. todo, ¿no? Ahí estamos viendo, petándolo. Y sobre todo el pedazo que tiene. A mí me da mucha envidia, ¿eh? Tú, Tony, ¿quién piensas que es la persona más afortunada del mundo? Hombre, yo creo que tiene mucha, mucha suerte Rockefeller. El muñeco. Ah, el muñeco. Se ha pasado muchos años en triste cajón, estaba ahí abandonado, pobrecillo, y ahora ha resucitado. Y esto, la verdad, es que tiene suerte. El pajarraco tiene suerte porque ha vuelto a salir del armario y, bueno, pues se distingue. ¿Pero tú crees que asemejar que te metan la mano por el culo a tener suerte? Hay gente que le gusta. Bueno, respeto. Pero eso ya no es, suerte. Hay tíos que les gusta. No es suerte ya, eso es vicio. Yo tengo una pesada. ¿Tú has ido nunca al osteópata? No. Yo sí que he ido. Me alargaron la... esto, no sé cómo se le llama el... Polla. Espérate un momentito, que hemos batido el récord porque aquí, ha tardado en salir aquí la palabra 18 minutos. No, espera, aquí. Pero Tony, si digo aquí polla, ¿ya haces eso? Y el tío me coge y... Yo dije... Me dijo, ¿por tu salud? Digo, sí, es por mi salud. Vaya para adelante todo. Javi. Yo sigo con mi idea de que la suerte no existe, que es una actitud vital. Entonces, pues quién es el que tiene la actitud vital más grande del mundo. Eso. Yo tenía un amigo, que hace tiempo que no lo veo, pero es un tipo que yo en tiempos dirigía un boletín financiero, bueno, da igual. Y he hecho muchas cosas en la vida. Da igual, pero bueno, lo dejo. Y este era una persona que manipulaba, cortaba las hojas hipotecas y tal. Y entonces se cortó un dedo, con una máquina se cortó un dedo, ¿no? Y estaba el Menda feliz, feliz. Y yo le dije, pero tío, te has cortado el dedo. Y dice, Javi, pero me podía haber cortado dos. Me pareció, digo, hostia, esto es el sumo, tío, esto es la felicidad, es la felicidad. Era un Menda que jugabas a los dados con él, a los dados, voy a sacar un 6, voy a sacar un 6. Un 3, pero ¿por qué poco? De verdad que era tremenda, tío. Vamos muy mal, ¿eh? O sea, sonreíais mogollón. Vamos a hacer un test de para ver si sois personas suertudas, que tiene que ser picadito, picadito, picadito, ¿vale? Vamos allá. Empezamos por ti, Tony. ¿Cuál es la terminación que más veces ha salido en la lotería de Navidad? El 0. El de la rima, el 5. Javi, ¿has tomado decisiones importantes a cara o cruz? Sí. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo... ¿Si te casabas? No, eso... No, ahí no puedo tener acción ahí. Por ejemplo, si me iba a vivir al campo o seguí viviendo en Madrid. Al final, eché la moneda al aire y salí a irme al campo. Y luego volví a echar la moneda y salió otra vez Madrid. Y hasta que no salió Madrid no paré. Pepe... ¿Se te ha roto algún preservativo alguna vez? De viejo. Nada que añadir. David, ¿te suele sonar el teléfono justo cuando estás buscando las llaves para entrar en casa? Nunca. No tiene casa. No tengo cobertura. En cuanto entro al portal, no hay nada de cobertura. No hay comunicación ya con el mundo exterior. Tony, siempre que te pones una cola en el súper, se abre otra que va más rápido. Siempre. Como la autopista. Javi, ¿has tenido 7 años sin buen sexo por no mirar a los ojos cuando brindabas un día así tonto? Hostia, ¿era por eso? Sí, no me ha pasado. 7 años de sexo no me ha pasado. No, de mal sexo. Ah, por haber brindado sin mirar a los ojos. No me ha pasado. Soy el Guadiana. Tengo buen sexo, malo, o sea, no... Pepe, ¿qué haces si un desconocido te pasa un billete de lotería por la chepa? Se lo robo, me quedo con él, ¿no? Vale. O si no, que me lo frote otra cosa. David, ¿te han pillado tus padres haciéndote un apaño? Un apaño no, pero una paja, vamos. Un apaño. No, a puntico varias veces. Bueno, el resultado... ¡Ya voy, mamá! A ese nivel. Hay un chiste que al final es todo sobre mi madre, ¿no? No me acuerdo muy bien cómo va. No, ya está. Cago en Dios. ¿Existen las personas gafes? ¿Creéis que existen las personas gafes, Javi? No. No existen. Muy bien, vayamos con otro. No. Era, yo creo que era, sí. Yo no creo, insisto, no creo en los gafes, no creo en la buena suerte, en la mala suerte, no creo en nada. Estoy en un momento en mi vida. Es que ni voy a votar, me cago en la puta. No, es verdad. David, ¿tú crees en los gafes? Ah, coño, pensaba que ibas a preguntarme si votaba. Digo, no. Tú has trabajado mucho en teatro también. ¿Crees en los gafes? ¿Has tenido la experiencia de decir, este tío, es que coincidimos, macho, pasado? No, creo, pero sí que creo en la gente, ya te digo, que la atrae. Que la atrae por cenizo y por este tipo de peña que va a un bar, que, joder, todos tenemos colegas así, que llegas a un bar y está a tope de gente. Madre mía, pues sí que hay gente aquí. Vas a otro y, aquí no hay ni Dios. Dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, tío? Pues ese tipo de gente sí que creo. Y es mejor no juntarse. Son de estos que dan como con la depresión siempre a cuesta, ¿sabes? No, además hay no sé si es gafe la palabra exacta, pero yo creo que llaman un poco mal rolleros, a mala suerte. Un poco mal rolleros, sí. Es que además hay frases que invocan la mala suerte, ¿no? Tú entras, por ejemplo, en un after lleno de trabelos y un amigo dice, muy mal se nos tiene que dar hoy para no follar. Pues seguro que ese día no pillas. Tony, ¿tú? Hablando de tíos gafes, hay la historia, me gusta la historia de gente. Hay un tío de Indonesia que estaba en la playa cuando hubo el tsunami en Indonesia. Indonesia, esto fue en el 2007. Bueno, el tío estaba ahí, iba con una moto, vio que la marea se le venía encima, el tío apretó la moto y se salvó. Entonces se fue a estudiar a Japón. Madre mía. Esto que te cuento es cierto. Entonces el tío estaba en Japón también con otra moto. Y hostia, que viene. Y se salvó. Y ya me han dicho que está aquí en las civiles. O sea, ya no tengo... Es que este Pedrosa es la niña. Vamos con una pregunta que la voy a soltar al bote pronto, que se llama, y es al primero que le haya pasado, pues que la enarbole, ¿no? ¿Os ha tocado alguna vez algo en algún sorteo, en algún concurso? ¿Alguna vez habéis tenido buena suerte y que os haya tocado algún premio? A mí me ha tocado 12 en la quiniela. ¿12 qué? 12 aciertos. Ah, 12 aciertos de la quiniela. No te tocó. Buah, lo buscaste. ¿Qué haces? Acerté, perdón. Has acertado. En buena lid y con sabiduría, 12 en la quiniela. Y cobré 325 pesetas, 2 euros. Y era un domingo, lógicamente, cuando daban los resultados, y me fui al cine y me llevé un transistor, porque no existía el MP3 todavía, hace 20 años. 30 años. Hostia, 30 años. Hablar. 30 años, tío. Bueno, vamos a concursar, llegará el momento de las pruebas. Empezamos por ti, Tony. ¿Qué hay que hacer? Son 3 opciones, tienes que elegir la correcta. Venga. Vale, y luego hay un sinfín de premios, un carrusel, vamos. Va. La leyenda atribuye a San Dunstan el haber otorgado a la herradura un poder especial contra la mala suerte. Según la tradición, Dunstan, herrero de profesión, recibió un día la visita de un hombre que le pidió unas herraduras. ¿De quién se trataba? A, de Jesucristo. B, del diablo. C, de Bertín Osborne. Bertín Osborne, sin duda. Era el diablo. ¡Ah! No pasa nada. Lo bonito es competir. Vamos contigo, Javi. La asociación del color amarillo con la mala suerte, la asociación. Sí. Una asociación del color amarillo. Yellow Association. Es que parecía que se llamara la asociación del color amarillo contra la mala suerte, ¿sabes? Proviene del mundo del espectáculo y se atribuye a Molière, ya que el famoso dramaturgo francés A, se atragantó con un limón, B, murió de amarillo, C, sufrió un desamor con un chino. Lo sé. Murió de amarillo. Lo sé. Murió de amarillo. Por eso, estando el chino presente. Por eso el amarillo está prácticamente arrinconado en el mundo del teatro. Porque piensa que si hay algo amarillo en el mundo del teatro, va a aparecerte Molière. Y te va. Y va a terminar de acabar su obra. Pero Concha Velasco siempre lleva algo amarillo, ¿no? Y sabéis que. Esto que estás escuchando es silencio incómodo. Pues esto me gusta. Vamos contigo, Pepe. Según circula por internet, Fernando Alonso tiene una manía muy especial. A, ducharse con agua helada antes de las carreras. B, hacer cálculos con los números de la habitación en la que se aloja. O C, taparse con la sábana cuando se tira flatulencias en la cama y hacer eso. La fe que la hace, la hace. Por eso, la fe que la por hace. Eso su mujer está tan delgada. Sin embargo, es la B. Correcto, es la B. Hace cálculos con la habitación. Muy bien. Vamos contigo, David. Maneki Neko es el nombre del tradicional gato japonés de la suerte lo que sabía, mueve un no brazo. Lo he dicho. El gato este que mueve un brazo, aunque parezca que está saludando, en realidad está diciendo otra cosa. ¿Qué está diciendo exactamente? Te van a joder. A, que vengas. B, que te vayas. O C, que te follen. Es el otro. Hombre, por favor. Puede ser. Perdón. Que vengas, que te vayas. Está claro. Que vengas, que te vayas. No es ven, vete, ¿no? Ven, vete. Yo lo veo más Ruiz Mateos. Te pego, Es que vengas. Que vengas. Has acertado al 50%. Sí. Has fallado. Es, mira, respecto ven que te vayas. A la tercera, yo cuando no me follan muevo el brazo. Yo hago lo que puedo, quiero decir que. Es muy mayor para pegarle. Bueno, vamos con la persona más ilustre con la suerte y la más ignorante. Yo creo que la persona que mejor le puede ir este regalo es Jordi Clapés, para que pueda apostar al rojo o al negro tranquilamente. Entonces es nada, con tus billetitos, tus cartas, ¿su precio? Tu ruleta, su precio son 2,25, ¿eh? Lo que le tocó en la quiniela a Javi. Y para David. ¿Y el mío va dentro de una bolsa de plástico? Ese también, lo que pasa es que no lo he sacado, ¿eh? Pero te miras tú que los envuelvo. Para ti una corbata amarilla para que te salgan mal todas tus horas de teatro. Me la voy a poner. Por supuesto. Y me gustaron tanto que me volví loco y dije, pues una para cada uno, quiero decirte. Un azul para ti. Sí. O una granate para ti, que también es muy bonito. Sí, sí. Esta rojita. Para la casa, por la ventana. Para tu tanga, para mí. Una lila también. Y luego, como último, este pequeño detalle que me encapriché. Que son protectores redondos para callos, que también te lo he pillado. Es que, coño, 0,75, digo, ¿cómo no lo voy a dejar? Estoy enfermando, también os lo digo, ¿eh? Vamos a ver, Xavi, es una puta cremallera esto, es una cremallera, tío. No lo sé. Es que han puesto, es una cremallera de zapatos, han puesto los chinos, han puesto una puta cremallera de zapatos. Es una cremallera, colega. Es una cremallera, tío. Es una cremallera de los cojones. Y aparte me parece que para la gente de Aragón no le pasa por la cabeza. Bueno, hasta el próximo programa, chicos. Gracias a toda la gente que ha venido hoy a Galileo Galilei y los esperamos en el siguiente. Hasta siempre.